vamos a empezar una discusión acerca del bilingüismo en los colegios de primaria, los colegios primarios de inglés. La primera pregunta que os lanzo es, ¿cuáles creéis que son los objetivos que intentan alcanzar los centros bilingües de primaria? Pues lo que intentan alcanzar es que los chicos empiecen a acostumbrarse a hablar dos idiomas desde pequeños. ¿Pero a hablar o qué simple? Yo lo a que dominar, pienso... A dominar. Yo pienso que lo que es a dominar, no. Pero el aprendizaje... No, yo creo que lo que... ¿De la lengua española? Sí, ya, pero yo creo que lo que intentan hacer es darle un bañito... La lengua española se da en español, lo que es la asignatura de lengua. Pero si en realidad todo lo demás está en inglés, no aprende vocabulario. No llega a aprender palabras en español, que por no eso yo, traducir en inglés. Por eso pero yo pienso... no conoce antes la inglesa que la española. Pero que yo lo que pienso es que son que intenta, no, intenta darle un bañito. Pero sabes menos de español que es la lengua que va a tener en inglés. Pero también es verdad que la lengua la va a hablar, la lengua la va a practicar fuera del colegio. O sea, la lengua española la vas a aprender con tu amigo, la vas a aprender con tus compañeros, porque... Es decir, pero que vocabulario va a aprender, no va a aprender más vocabulario más allá de lo que habla con tus compañeros. Bueno, sí, vale. No va a aprender palabras que sean, que tengan... Pero tampoco... Hay cosas nuevas que no conozcan. Pero es que yo creo que el vocabulario de inglés lo irán aumentando progresivamente según los cursos. No van a darlo... Bilingüismo, están hablando en inglés de primera hora. No, sí, pero va a ser progresivo, igual que es verdad que el lenguaje que aprendan en español es progresivo, ¿no? No va a ser siempre a tope, no va a empezar a aprender se supone que te en la lengua no es, y yo... No es meterlo desde primaria. Sí, que desde primaria, desde primero se habla y las clases se dan en inglés. Bueno, pero en verdad, puede ser una forma, ¿no? El sistema no funciona, ¿vale? El sistema inglés... No va a hablar, va a salir que vaya saliendo, pero todo de primera hora va a estar... Y yo, que luego Zapatero no sabe nada de inglés. Y una vergüenza. y la vergüenza. Entonces, ¿consideráis que la inscripción de un alumno en este tipo de centro lo va a beneficiar en un futuro? O... Sí, es obvio que sí. Yo creo que sí, beneficiarlo pero... sí le va a beneficiar las cosas, pero a toda costa no. ¿Va a tener ventaja respecto a un alumno que no haya estado en un centro bilingüe? Claro, se van a crear centros elitistas. No, cuidado, pero la cosa es que sean todos, o sea, que todos se implanten a nivel, o sea... Todo el mundo va a intentar optar a su hijo en un colegio bilingüe. Hombre, porque que... de primera hora y sin trabajo va a aprender un idioma. Pero lo que está claro es que tú eso no, si lo implantas tienes que implantar en todo. No vale implantármelo en... No me lo van a implantar en el barrio bueno, en el barrio malo no, porque en el barrio malo son tontos y no quieren estudiar inglés. Y sobre todo, no abandonan más que inglés, sino tampoco para atrás de la hora dar matemáticas y hombre, otras eso cosas. Eso sí, eso está claro. A lo mejor, no sé, no por intentar explicar el idioma, intentar explicar las cosas, no al escapar al final de enseñar nada. Sí, pero por ejemplo, hay determinadas asignaturas troncales, que no se van a dar en inglés, se van a dar también en español, no era lengua y... Lengua y matemáticas son las únicas asignaturas que no se dan en inglés. El resto de las asignaturas se empieza desde primero. Entonces, por ejemplo, ¿creéis que los padres valoran positivamente este tipo de centros o al contrario piensan que el bilingüismo solo va a retrasar el aprendizaje de la primera lengua? Es que sería falso decir que no van a aprender las mismas matemáticas que si las dicen a la familia. A la 1:30 por toda la barra. El que quiera tiene 10 minutos. Vale. No, hombre, vamos a ver, yo lo que si estamos hablando de los padres ahora mismo, actualmente los padres sí puede ser que se estiren mucho por los conocimientos. Yo creo que, por ejemplo, conforme vayamos pensando, vayamos sí, aumentando el pensamiento de que la lengua inglesa es muy importante, nosotros lo tenemos muy inculcado. Actualmente yo no sé si los padres lo tienen tan inculcado. Porque, yo creo que se debería hablar sí, y no creo que se dejaría de dar la asignatura. ¿Que crees que sí o que no? No creo. ¿No crees que sí? O sea, que se aprendería... Inglés, aprendería inglés, pero a lo mejor al principio le costaría más, pero yo creo que al final realmente aprendería de cualquier cosa y sí. Le valdría más por el manejo que realmente llega a saber de inglés, que sabe inglés. No, como ahora mismo que en realidad sale sabiendo entender ciertas cosas, pero no sabe inglés. Y escrito mucho y poco hablado, y o cero hablado. No, y es verdad, y eso sí es verdad, porque... Eso sí es verdad, porque también es que primaria realmente no aprendes nada así muy, ¿no? Y ni siquiera aprendes tú, o sea, pero eso es... ¿Cómo voy a saber inglés con este sistema? Pero que tampoco aprendes nada que sea muy básico, que tú digas, por ejemplo, en primero de primaria, ¿has aprendido, si te has olvidado algo del temario, un tema que te vaya a marcar como persona? No. O sea, que puede ser que sea prescindible cierto temario. Pero al final vas a llevar, pero vas a sin base, al final no haces nada. Pero ya, pero va a llegar a un nivel, ¿no? Se supone que llegará a un nivel también medio. Otra cosa, pues los centros bilingües son la solución a la falta de inglés. Sí. Yo creo que sí. Hombre, creo que es una forma de estudiarlo. Bilingüismo controlado. Exactamente. No todas las asignaturas, sino ciertas. Pero la historia exactamente. Exactamente. O sea, un estudio, ¿no? A lo mejor de esa manera se lo está imponiendo a ciertos alumnos que no saben que no lo van a necesitar o que no lo quieren. ¿Cómo? Pero o que no que pueden sí. Con dos idiomas. Pero ¿cómo? Pero ¿por qué no van a poder? Si o no sé, o no quiere alguien que te haga claro que te va a trabajar en algún lenguaje. Yo creo que algo necesario en la vida y que no tendrías que pagarlo. Pero es que eso, enseñanza que en realidad hoy en día no se enseña un idioma. No, es que eso es verdad. Es que, por ejemplo, para las becas te piden un nivel de inglés que no te da la escuela pública. Es que eso es lo que manda cojones. Es que la escuela pública no te da el nivel de inglés que te piden después para las becas. Estudiar y al final no tienes nada de inglés, no sabes nada. Sabes unos tiempos, pero no sabes en realidad manejarte. Y después te exigen, en otros lados te exigen un nivel de inglés más alto. Y no te lo da la escuela pública. Y eso es lo que hay que arramatear. Y por eso hay que ver. Y no tendría también sentido crear actividades por la tarde de inglés o como cursos que hubiesen todos los pero dentro colegios. De la enseñanza pública pero o que fuese optativo y barato no. Dentro de la enseñanza pública es una parte de la enseñanza, tú no puedes enseñar inglés a medias, tienes que enseñar inglés. Tú cuando aprendes matemáticas estás sabiendo matemáticas, no sumas y restas. Exactamente. No sabes hacer cosas, hola, Dios, los colores y cuatro tiempos, ¿verdad? Porque la verdad que si le estamos dando la importancia de plantearlo un sistema bilingüe es porque es importante de verdad, porque es una cosa que es innata o que debe ser innata a la persona, ¿no? Que no es una cosa que sea superflua, que no pueda elegir. Bueno, damos por finalizado este debate. Muchas gracias por participar.